No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. El pasado 21 de marzo se conmemoró el Día Internacional de los Bosques y por eso estamos con la gente que trabaja en el área de medio ambiente de la Defensoría del Pueblo de la Nación, la doctora Lucila Taguada, la licenciada Virginia De Francesco, para charlar un poco sobre la importancia de los bosques. Te saludamos. Hola, Lucila, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Virginia, ¿cómo estás? Hola, Fernando, un gusto saludarlos a todos. Gracias. Bueno, más que nada quiero que nos comenten qué significa esto del Día de los Bosques y cuál es la importancia de haberse declarado este día. Uh-huh. Virginia, quiero que nos digas cuál es la importancia del Día Internacional de los Bosques, por qué se eligió este día y bueno, ¿qué necesitamos nosotros de los bosques? Sobre todo el bosque y los bosques urbanos, ¿no? De las ciudades más sustentables. Bien, mira, el 21 de marzo fue elegido por la ONU como el Día Internacional de los Bosques y creo que esta es una distinción, es una cosa bastante nueva, tiene unos poquitos años, pero realmente es muy relevante que nos tomemos un día al año en sintonía con el resto del mundo para reflexionar sobre la importancia de los bosques para nuestra vida diaria. Y para eso es importante tener en cuenta, bueno, el tema de este año en particular, que es bosques para ciudades sustentables, bosques y ciudades sustentables, ¿qué relación tienen? El árbol en la ciudad con una cuestión de arbolado urbano que es fundamental, porque los árboles y el entorno arbóreo o las reservas que tienen bosques, las reservas urbanas, que tienen árboles importantes, como pasa en Buenos Aires con Costanera Sur, pero en tantas otras ciudades de nuestro país que tienen sus reservas municipales o sus reservas provinciales y tienen esta cobertura boscosa, que les aporta no solo belleza y bienestar estético, sino que también ayuda a reducir la contaminación sonora, a reducir la contaminación aérea porque captura partículas, a reducir la temperatura ambiente. Estos son muchos de los beneficios que uno asocia cotidianamente en su vida diaria con el arbolado o los bosques, en el caso particular de que estemos hablando de una reserva o de un área periurbana, que podamos tener ese lujo de tener un bosquecito cerca. Pero en realidad, yo te decía, aunque uno no los vea, los bosques están presentes día a día porque sus beneficios se hacen sentir casi, diríamos a veces, por la negativa, por las cosas que no nos suceden cuando tenemos un bosque cerca. Vos sabés que esa cobertura que tienen los bosques no solo está en lo que se llama el dosel, en la copa, sino que es equivalente a lo que hay por debajo de la tierra. Cuando vos tenés una cobertura, cuando tenés un bosque en pie, un bosque sano, suceden un montón de cosas que son muy positivas y que nos ayudan en el día a día de la ciudad. Por ejemplo, los bosques ayudan a capturar carbono y esto hace que se mitiguen los efectos del cambio climático, con lo cual las temperaturas generales no aumentan lo esperado. Es verdad que mucho no se reducen porque eso tiene mucho que ver con lo que nos pasa a nosotros como consumidores, pero es verdad que al estar la cobertura boscosa hace que no aumente tan rápido y por eso es importante mantenerlos en nuestra vida cotidiana. Imagínate, en las ciudades se nos hace mucho más manejable, no hay que usar tanto aire acondicionado, no hay que estar con tanto ventilador que utiliza mucha energía, así que los temas se van vinculando. Por otra parte, y creo que en este momento es muy importante mencionarlo, los bosques en pie ayudan a reducir las inundaciones. Pues fíjate qué tema tan vigente para nuestro país, donde en el norte, en Salta, pero también en Tucumán, aunque se hable menos, y también en Chaco, hubo durante este año y todavía están los efectos de las grandes inundaciones, principalmente del Pilcomayo, pero también de otros ríos, donde uno tendería a creer que tiene mucho que ver con que, bueno, parece casi un efecto fenómeno natural, ¿no? Ha llovido mucho, entonces los ríos se desbordan. O a veces uno dice, bueno, no hubo suficientes obras de infraestructura, entonces los ríos se desbordan. En realidad, eso es solo una parte del problema. Es verdad que es una época, es un año que ha comenzado en forma muy húmeda, pero cuando los bosques están en pie, cosa que en el norte de nuestro país cada vez sucede menos, esta cobertura que nos proveen hace que cuando llueve, sobre todo en las cuencas altas, el agua pueda ser capturado por las hojas y caiga con menor intensidad al suelo. y esto hace que cuando corre hacia el bajo, corra también a menos velocidad. Y esto le da la capacidad a los ríos de que el agua no llegue de golpe, sí. Y entonces empiecen a desbordar, de a poco van fluyendo. Por supuesto, aún con los bosques hay inundaciones. Lo que no vemos son inundaciones tan extremas. Vemos pequeños ciclos de inundaciones. Las ciudades están preparadas normalmente para afrontarlos, pero lo que no estamos preparados como personas es para afrontar estas inundaciones extraordinarias tan importantes que han afectado a miles de hermanos que viven en el norte del país. El año pasado, sin ir más lejos, otro efecto muy importante fue también para La Pampa y para Buenos Aires, donde el campo dice que se han perdido cerca de 1.500 millones de dólares por efecto de estas inundaciones. O sea, no solo es el agua que cae y no puede ser absorbida y los ríos terminan desbordando, sino también hay una cosa muy, muy interesante, que es que al estar estos bordes de los ríos cubiertos por su bosque natural, que se llama bosque ribereño muchas veces, o selva, o selva ribereña, eso hace que ayuda a que el agua esté más encauzada. Eso también es muy importante. Otra de las cosas importantes que suceden cuando está la cobertura vegetal es que están todas las raíces. Entonces, parte del agua que no escurre por el suelo se va infiltrando y se infiltra lentamente. Y al infiltrarse lentamente puede llegar a las napas, que son estos ríos subterráneos, y de ahí los árboles, todas las plantas en general las van tomando. Y además filtra también todo lo que puede ser contaminación. Por supuesto, de esa manera llegan mucho más limpias y uno las puede tomar. En general el agua de napa, sobre todo cuando la napa es más profunda, una la tiene asociada con un agua limpia, pura, fresca, y esto es el efecto del suelo y también de la vegetación, que hace que escurra lentamente. Pero una cosa muy positiva es que al estar la vegetación arriba, no solo es eso que pasa por abajo, sino que las plantas, los árboles que tienen raíces profundas, toman agua de la napa. Entonces, al tomar el agua de la napa para hacer todos sus procesos naturales, hacen que la napa se mantenga en el nivel que tiene que estar. Si no, ocurren otras cuestiones también muy dramáticas, que es que la napa asciende, se acerca al nivel del suelo, a la superficie, los suelos se salinizan, entonces cuesta mucho hacer un proceso agrícola sostenido, se empeoran las inundaciones porque el suelo no puede absorber. O sea que en realidad, para nosotros que somos habitantes urbanos, habitantes de las ciudades, tener un bosque en pie, aunque no lo tengamos tan cerquita que podamos abrir la ventana y lo podamos percibir, en el día a día nos cambia la vida y nos mejora la vida. Sobre todo los parques adentro de las ciudades, ¿no? Los espacios, los pulmones verdes adentro de las ciudades son muy importantes. Los pulmones en las ciudades son fundamentales porque nuestras ciudades están muy impermeabilizadas con tanto asfalto, con tanto con tanta vereda que tenemos. Entonces, que haya un espacio verde que esté grande, ágil, que no sea todas estas plazas todas secas que se están haciendo ahora, sino que tengan la tierra y los árboles en pie, nos cambian el día a día. Ya no tanto, no necesariamente con el tema de inundaciones, aunque por supuesto en las ciudades también, o sea, hemos tenido aquí en Buenos Aires cuántas inundaciones importantes que hubieran mejorado un poco si hubiera habido más suelo que absorbiera, sino que por supuesto nos dan, bueno, la belleza estética de poder estar ante algo hermoso. Y algo que también remarcabas en la nota, la contaminación sonora, ¿no? Caminar por un bosque, un árbol, caminar en el Bosque de la Plata, en Parque Independencia, mismo en Palermo, por adentro del parque es otro sonido. Es otro sonido, se puede escuchar muchas veces el canto de las aves, si uno va un poco más temprano, un poco más tarde, es re lindo. Porque uno puede disfrutar de eso. Y otra cosa muy interesante es que muchas veces cuando uno solo como que pasa, yo a veces le llamo por la puerta de las reservas o por las puertas de las plazas, uno siente ese efecto fresco, sobre todo en los días de mucho calor, cómo cambia la temperatura, para que también nos demos una idea de qué es lo que pasa afuera, ¿no? Para el habitante de la ciudad se pueda dar una idea de que ese efecto multiplicado por por grandes extensiones es lo que nos hace la vida, el día a día, tanto si estamos en una ciudad como si estamos un poco en el perímetro, en la periferia o en un pueblo, nos cambia también el día a día, aunque no esté tan cerquita. Y respecto al trabajo de los gobiernos, ¿qué tienen que hacer los gobiernos para la preservación de los bosques? Bueno, hay cosas que ya están muy sabidas y muy habladas y que yo creo que vale la pena siempre recalcarlas, porque hay que recordarlas cada tanto, y como ciudadanos tenemos que recordárselo también a nuestros representantes, que son quienes toman las decisiones, en teoría, por nosotros. Y acá hay algunas cuestiones que son fundamentales. Nuestro país tiene la suerte de tener una ley para la conservación de sus bosques nativos. Muchos países no tienen esta suerte de tener algo que proteja directamente los bosques. Eso yo creo que pedirle a nuestros funcionarios que alienten todas las medidas que ayuden a implementar activamente, efectivamente esa ley, son fundamentales. Hoy está un poco desfinanciada, los fondos que se les otorga, que se le otorga la ley de bosques para todas sus actividades de conservación y de reforestación y de mantenimiento, son mucho menores que los que se les da, por ejemplo, a la actividad de la soja. En una proporción muchas veces de 20 a 1, para que tengas una idea, uh-huh. digamos, de que sí, protegemos los bosques, pero muchísimo más fomentamos el desmonte. Entonces hay que tener un poco de cuidado y hay que ser insistente respecto a estas cuestiones, porque aunque no sea inmediato, el efecto igual lo vivimos. La otra cuestión muy importante para tener en cuenta para los gobiernos y para nuestra en particular es que hay que ayudar a que se controle más. O sea, hoy en el campo están sucediendo desmontes, nuestras comunidades indígenas pierden su medio de vida, nuestros criollos pierden sus tradiciones porque pierden el bosque con el que se identifican, y nosotros como habitantes de las ciudades perdemos un lugar que visitar y tenemos otros beneficios como estos que te comentaba y también estamos perdiendo. Así que hay que controlar, hay que estar en el territorio. No se controla desde dentro de una oficina, hay que salir y mirar qué es lo que pasa. Y después una cosa no menor, sino que casi neurálgica, todas nuestras políticas tienen que estar armonizadas. O sea, no podemos tener una política hídrica que diga que los ríos tienen que entubarse o encauzarse o canalizarse, que esté lejos de lo que sucede con los beneficios que le aportan los bosques. O sea, tenemos que mantener los bosques para que nuestros ríos estén sanos y no se inunden de esa manera. Y a la vez tenemos que tener una política de crecimiento de nuestro país, de fomento del desarrollo de nuestro país, porque ese desarrollo tiene que ser sustentable. Claro. O sea, que la política de producción también tiene que ir de la mano. No podemos desmontar solo para sembrar, sino que hay maneras adecuadas de hacer esto y planificadas. Yo creo que si nos tomamos ese trabajo como país, vamos a estar realmente muy bien, porque tenemos la suerte de todavía estar a tiempo, y eso y tener, es un lujo. Y tener mucho todavía superficie con bosques. Sí, señor. Así es. Virginia, te agradecemos mucho por estar con nosotros. No, por favor, a vos por invitarnos siempre y a todos nuestros oyentes por la paciencia de escucharnos. Hasta luego. La ley número 26.331, conocida como Ley de Bosques, tiene como objetivo la protección de los bosques nativos en todo el territorio argentino. La pérdida de bosques nativos compromete la calidad de vida y del ambiente. Los bosques contribuyen en la regulación del clima, la retención de los suelos y de la humedad ambiente, el control de la erosión, la regulación hídrica, la producción de maderas y otras materias primas, el tratamiento de residuos y el ciclo de nutrientes, y proveen valores recreativos y estéticos que exceden la influencia meramente local. Un reciente estudio realizado con imágenes satelitales a nivel mundial mostró que Argentina se encuentra entre los 15 países con mayor pérdida de bosques en los últimos 12 años, totalizando más de 4.500.000 hectáreas, cerca del 70% de su cobertura boscosa original. En este contexto, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente declaró a la Argentina como país en estado de emergencia forestal. La importancia de la Ley de Bosques radica en que establece los requisitos mínimos que todas las autoridades, nacionales, provinciales y municipales, tienen que asegurar la protección, el enriquecimiento, la restauración, conservación, aprovechamiento y manejo sostenible de los bosques nativos y de los servicios ambientales que estos brindan a la sociedad. Tiene dos componentes fundamentales: el ordenamiento ambiental del territorio, que establece tres categorías de protección de los bosques, y el Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques, que otorga incentivos económicos para la conservación y el uso sustentable de los mismos. El artículo 6 de la Ley 26.331 estableció un plazo de un año para que cada provincia realice el ordenamiento territorial de sus bosques nativos, OTBN, a la vez que se suspendía la posibilidad de autorizar desmontes durante ese lapso. El Fondo Nacional para el Enriquecimiento y la Conservación de los Bosques Nativos otorga fondos a los propietarios de tierras para implementar proyectos de protección de los bosques y también aporta recursos económicos para el fortalecimiento de las autoridades provinciales, de forma que éstas puedan ejercer un control efectivo. Para acceder a ese dinero, las provincias deben aprobar sus ordenamientos territoriales mediante ley provincial. A 7 años de la sanción de la ley,